pollo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Jesús.